despistado. Surge Jesús entre el escombro, mira esta historia, se cuenta de él. Puso una luz en lo escondido y ahora la buscan los que nada tienen. Encuéntrala en comunidad, donde todos te ayudarán a sonreír y a batallar contigo mismo hasta resucitar. Encuéntrala en comunidad, donde todos te ayudarán a sonreír y a batallar contigo mismo hasta resucitar. Es el amor de Dios, es el amor de Dios, es el amor de Dios, es el amor de Dios. Siempre que estés en la oscuridad, dale la mano a los que te aman. Dios te la da con seguridad en cada hermano que te acompaña.